Ya estamos de vuelta, hemos estado esta jornada desde las 20 horas compartiendo con diferentes amigos. Primero estuvimos hablando acerca de la psicología y qué tienen que hacer los papás para entender a sus hijos en términos de los valores que hoy día están en nuestra sociedad, cómo se han ido distorsionando. Después hablamos con la gente del CENTI, Centro de Teoterapia Integral, que nos hablaron acerca de la visión que se debe tener de Dios como un padre, desde el punto de vista de poder acercarse a lo espiritual más que a lo material, o bien buscar un equilibrio. Ahora conversaremos y estaremos un ratito disfrutando con los amigos del taller de radio de la comunidad educativa Araucaria. Queremos agradecer a su sostenedora Margarita Palma y a la familia Barrientos. Acá un fuerte aplauso, sonríen. Le tienen mucho cariño, mucho aprecio a la tía Margarita, que hace posible que estos niños tengan la oportunidad de estar acá en la radio. Con buena música, un gran saludo para todos los integrantes del taller y por supuesto para el motivador Brutelo. ¿Ah? Bruteño. Un Otello, lo pusimos Brutelo, ¿no? El día de hoy está Jonathan Ahumada para hablarnos de deporte. No me salen los micrófonos. Está el señor Zúñiga. ¿Nos faltó quién más? ¿Faltó? Señor Caray, que debe estar ocupado, ¿no? Nuestra buena amiga, ¿cómo se llama ella? Antonella, que está ocupada con Brutelo. Bueno, tenemos interesantes temas de conversación. Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Súper bien. ¿Qué se nos viene este fin de semana? Sobre el partido de Chile. Ah, no sabía, cuéntame. Nada, que el sábado lo jugamos la clasificación. ¿Tú crees que no jugamos la clasificación al Mundial, no? Sí, estamos a punto ya. Estamos prácticamente clasificados, así que ganando la Venezuela ya nos damos un respiro. ¿Cómo ves tú el partido Chile-Venezuela? En el papel es fácil, pero Venezuela viene haciendo las cosas bien, ya no es el mismo equipo de antes. Ese equipo que decía, que todos decían que Venezuela era un equipo fácil, que se dejaba pasar a llevar. Ahora ¿ya? No. Ahora es completamente distinto. Sí, ahora sale a buscar los partidos, no sale a defenderse, a buscar el empate. Oye, estamos grabando este programa. Juégatela, por un marcador. 2-1 a favor de Chile. No hay que restarle mérito a los delanteros venezolanos. Va a ser un partido complicado, ¿no? Sí, apretado, porque Venezuela va a salir a buscar el partido porque igual necesita los puntos para clasificar. No tienes que decir. Muy bien, vamos a ir una breve pausa y estamos de vuelta con más fútbol y con las cuñas de nuestros buenos amigos del taller de radio y comunicación. Saludamos al señor Sacha Cornejo, que está el día de hoy con nosotros, quien es coordinador de proyectos de la comunidad educativa Siembra. Acerquémosle al micrófono, te solo vuelta al amigo. Sacha, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido, ¿qué te parece estar acá? Bien, me gusta. Me da buena impresión su trabajo, los temas, la participación sobre todo. Cuéntanos un poquito acerca de tu comunidad educativa. Muchas cosas, no sé por dónde empezar. Pero algo que puedas destacar, quizá el concepto de trabajo que tienen ustedes. Es que es bastante democrático, se podría decir. Trata básicamente de que todos participen y que las ideas se lleven bien a cabo. Que hay muchos talleres, por ejemplo, que se están haciendo ahora. Se está apostando a los talleres. Por ejemplo, un taller de teatro que se nota el cambio que tienen los niños. También estamos iniciando un centro cultural en el colegio. La idea es ofrecer talleres para los padres, básicamente como de formación, ¿no? O sea, como capacitaciones. Perfecto. ¿Dónde está instalado tu comunidad? El colegio queda en la calle La Lechería 2914, en la población San Guillermo. ¿Podemos decir que tu comunidad está insertada en un ambiente que socialmente ha sido discriminado y ha sido tratado a través de los medios de comunicación muy duro, ¿no? Absolutamente, sí. Y a pesar de eso, el trabajo se hace con cariño, con honestidad, con mucha fuerza, ¿no? Sí, sí. En muchos casos, casi todos los niños que van al colegio tienen problemas familiares y realmente ya es un logro que los chiquillos vayan al colegio a estudiar por la suya. A veces la familia no ayuda mucho a la hora como de incentivar el estudio de los niños, pero ya hay un cierto grado de responsabilidad de parte de los niños, de ir por las de ella al colegio. qué importante lo que están haciendo. Vamos a seguir conversando contigo y también interactuando acá con los muchachos. Ahora nos vamos a la música, un clásico de siempre. Aquí está, Para Amar, Los Prisioneros, La Voz de los 80. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Estamos de vuelta aquí a la Radio Puente Alto, en el programa Eso que tú haces. Hoy día tendremos un gran invitado, Daniel Román, que nos hablará de la historia de nuestro gran Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins nació el 20 de agosto de 1778 en la ciudad de Chillán. Hijo de Isabel Riquelme Mesa y Ambrosio O'Higgins, fue enviado a Europa a continuar con sus estudios en plena Ilustración, razón para que desarrollara un pensamiento republicano. Ambrosio Ignacio O'Higgins, gobernador de Chile, 1778, y virrey del Perú. Conoció a María Isabel Riquelme en Chillán y murió el 24 de octubre de 1842. Daniel, con respecto a las tradiciones de nuestro país, de las culturas, acercándonos al 18 ya, ¿tú crees que como jóvenes hoy en día se nos han perdido esas tradiciones? No creo. ¿Por qué no? No creo, porque todavía siguen muchas tradiciones, como levar volantines, bailar cueca, comer comidas típicas, las típicas como los anticuchos y hacer asado. Pero, ¿tú crees que antes era mucho más sano que ahora? Por ejemplo, ahora se le va con hilo curado, que ha producido muchos accidentes. Ahora en las fondas creo que había mucha tomatera, pelea y todo eso. Igual antes era más sano. En los juegos, fondas, cosas así. Bueno, sí, yo creo que se ha perdido muchas cosas en el pasado, porque antes las fondas eran más tranquilas, ahora hay muchas peleas. Y los juegos han cambiado, porque ahora los volantines se lean con hilo curado, como dijiste anteriormente, y han habido muchos accidentes. Algunos niños hasta se mueren degollados por el hilo curado. ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees tú que sería la solución para eso? Yo creo que la solución sería que no tendrían que levar más con hilo curado, porque es un mal para ellos solamente. Ellos mismos se están haciendo daño levando con hilo curado, y las peleas en las fondas. Yo creo que en 18 todos deberíamos estar en son de paz. Muchas gracias, Daniel. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, quiero mandar un saludo al Scooby, al Ignacio, alias Nacho. Y quiero mandarle un saludo a la Catalina, a la Laura, al David con la Constanza Ladino, a la Victoria, y un saludo para la Belén, que le he prometido un saludo. Buenas noches, amigos de la Radio Puente Alto. Estamos aquí en el programa Eso que tú haces, con nuestro gran invitado Fabián Cabello, que nos hablará hoy día de los mitos y leyendas del norte. Hola, ahora vamos a seguir con lo de los mitos y leyendas de la zona norte. Las leyendas y mitos de la zona norte son los siguientes: el mito del Alicando y el Yascay, los achaches, el Umpillay y el Quipana. Además, las leyendas como Juan Soldado y el tesoro Guayacán, la Tirana y la Virgen de Andacollo. Tradiciones zona norte. La zona norte del país se caracteriza por diversas manifestaciones culturales que combinan la influencia de tradores hispanos, a las que suma la gran importancia que poseen las tradiciones religiosas, destacándose Ana Diabladas y a los carnavales como la fiesta de la Tirana y la fiesta de la Virgen del Rosario de Andacollo. Muchas gracias, Fean. ¿Desea mandarle un saludo a alguien? A mi hermanita, que está de cumpleaños, a mi mamá, a mi papá. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos aquí con dos grandes invitadas, Laura Palacio y Catalina Acevedo. ¿Quién nos hablará de las comidas de Chiloé? Es quizás la preparación de que se realiza con mayor esmero, pues es el plato que más caracteriza a esta isla austral. Todo el que habla de Chiloé lo relaciona inmediatamente con el curanto. Para saborear un excelente curanto, se debe seguir los siguientes pasos. Se hace un hoyo en la tierra de más o menos de medio metro. Para cubrir ese hoyo se ponen piedras grandes sobre él, que se hace una buena fogata para que las piedras se calenten hasta que se pongan rojas. Además, se ponen hojas que son generalmente de panqueque. Luego se retiran los tizones y, aunque quedan algunas hojas, se los rocian las sacadas de marisco, cholgas, almejas, choritos y picorocos. Luego, en fuentes grandes, ponen carne, longaniza y pollo, chancho ahumado y chorizo. Todo esto previamente aliñado deben quedar cerca de las piedras por dejar mejor cocimiento. Entonces se tapa todo con hojas, se te ponen colores y aromas, sacos papados y mojados. ¿Desea mandarle un saludo a alguien? Un saludo a mi mamá, como siempre le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a todos, que los quiero mucho. Ay, y a toda mi familia, a todos los de la casa. Muchas gracias, eso fue todo esta noche, lo dejaremos con Juan Carlos. Muchas gracias, querido amigo. Ahí está la primera parte de nuestro taller de radio. Seguimos con Sacha y Jonathan. Sacha, ¿qué te ha parecido estar escuchando a los chicos acá de la comunidad educativa Araucaria? ¿Puede ser un bonito modelo de aplicar o no? Sí, muy bonito, me gusta. Sacha, y estamos también con Jonathan. Estábamos conversando entre medio un tema que me gustaría desarrollarlo en algunos minutos, 3 o 4 minutos para desarrollar. La radio siempre lo manejamos por tiempos. El tema de la discriminación. ¿Puente Alto no discriminan, Jonathan? Sí, o sea, Puente Alto se discrimina por un punto fundamental sobre, porque se habla del volcán, y el volcán, como pertenece a Puente Alto, ya Puente Alto por eso está siendo discriminado, porque por tener una población de mala, se podría decir, en el aspecto de delincuencia, drogadicción, todo eso. Sí. En tu visión como antropólogo, ¿cómo ves el tema? ¿Por qué no discriminan tanto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se esconde detrás de eso? Yo creo por un tema de lenguaje, un tema de forma de vida también, en muchos casos. Lamentablemente en esos sectores también existe mucha droga, que a veces el único es una de las, digamos, pocas formas de socialización que tienen los jóvenes. Entonces hay, y se manejan cierta forma de entender, por ejemplo, lo que el choro, el pillo, que a veces son necesarias para los jóvenes para ingresar dentro del espacio social, para ser reconocido. Y obviamente son figuras, yo creo, un tanto negativas, que no hacen bien digamos, al compañerismo, a los mismos valores. Es decir, si no forma parte del grupo, no eres aceptado. ¿Te ha pasado eso, no? Sí, hartas veces me han discriminado por la forma de hablar que tengo. Pero tú no eres choro, entre comillas, ¿no? No, me considero así, cuando tengo problemas, sí, salto, pero no soy de esos que andan buscando el pleito, no. Se puede decir que soy, como se dice, piola. Sí. ¿Y eso por qué se da? ¿Necesitamos pertenecer a algún grupo? ¿O nuestros valores referentes no están muy elevados, que digamos? No, yo creo que es sumamente natural que el hombre en general, o sea, el ser humano necesita pertenecer a algo o necesita sentirse parte de algo. Entonces a veces también es un tema de encontrar un lugar, de encontrar amigos, y a veces si uno se rodea también de gente que tiene ciertas formas, no sé si llamarlo conductas, pero ciertas formas de desenvolverse, que también influencian, como la señora dice, las malas juntas, ¿no? Y a veces, no sé, no están así, pero hay algo de verdad también en eso, que también las juntas influyen a veces en las propias conductas. ¿Alguna pregunta, el amigo? No, quería complementar algo, que ahora se dice que el que no es choro no sobrevive en la población. Un ejemplo, si una persona sale a comprar y lo asaltan, si es que no se pica choro, como se dice, o no defiende sus cosas, va que le van a robarle todo, y por eso ahora el que no es choro no sobrevive. Fuertes declaraciones, pero reales, ¿no? Sí. ¿Cómo lidiamos, cómo trabajamos con eso en educación? Es complejo, ¿no? Es complejo. Yo creo entregando valores, mostrando otra forma de que también se puede de la otra manera. Claro, el joven te dice, no, es que es mucha pega, es mucho trabajo, es más fácil el otro camino, ¿no? Sí, o es que a veces también no se conocen otros caminos, porque son las formas que tienen de la familia, que tienen, no sé, del papá o del tío o de los mismos amigos, ¿no? Como, y la agresividad como se toma como algo normal prácticamente, entonces mostrar otras cosas que en realidad son quizás más sanas, ¿no? ¿Alguna pregunta, mal amigo? ¿No? ¿Algún comentario frente a lo que estamos hablando? ¿Qué te parece? ¿No estoy de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí estoy de acuerdo, y basándome un poco en el tema, o sea, corriendo un poquito más atrás, creo que el choro, todo eso, creo que sale de la gente misma, porque gente que se deja llevar, yo, pucha, si yo tuviera, tengo amigos choros, amigos que trafican, cosas así, yo a lo mejor por ver que hacen eso y por el día a día, creo que va a salir igual que ellos. Gente, yo creo que la gente hoy en día está dejando de influenciar mucho por los demás. Ahí va todo en la amistad, en la familia. Ahí yo creo que igual el tema te lo tiene la familia, y en la educación yo creo que tenemos que tener más a los niños, enseñarles desde chicos a mantenerlos más ocupados en tareas. O sea, no decirle que yo voy a tener todo el día haciendo la tarea, sino que también tiene que tener su espacio. Sino que enseñarles desde chicos que tiene que estar más ocupado en su estudio y ir enseñándoles de a poco. Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Es otra noche. Vamos a ir a la música, aquí están Los Prisioneros. Solamente música chilena a esta hora en el espacio de la comunidad educativa araucaria. Es otro fin de mes. Sin novedad, mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras. Los que sobran, nadie los va a echar jamás. Nadie los quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí. Ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al piedra. Estamos puestos a la radio mundial en eso que tú haces. Con hoy día nuestra gran invitada Xiomara Sánchez, que nos hablará de la celebración de la Tirana. Hola, celebración de la Tirana China es la comuna de Alto Hospicio, con especial fervor de 5.000 auspiciadores. Celebraron el 29 y el 30 de julio la fiesta de la octava de la Virgen del Carmen, o Tirana Chica, como se denomina popularmente, la llamada Tirana Chica. En la celebración religiosa que se efectúa a los 8 días del cierre de la fiesta de la Tirana en la ciudad donde tienen su sede. Los bailes religiosos este año son primera vez se realizó esta festividad popular en Alto Hospital, gracias al trabajo conjunto de la municipalidad y de la parroquia Salesiana Nuestra Señora de la Paz y la Parroquia Sagrada Corazón de Jesús. Muchas gracias, Amara. ¿Desea mandar un saludo a alguien? A mi familia. Seguimos aquí en el programa Eso que tú haces. Hoy estaremos con un gran invitado, David Ortega, que nos hablará de nuestro gran José Miguel Carrera. Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre José Miguel de la Carrera y Verdugo. Nació en Santiago el 15 de octubre de 1785. Fue un político y militar chileno, prócer de la emancipación de Chile y destacado participante en las guerras de independencia, jefe del gobierno y primer general en jefe del ejército. David, ¿crees tú que las creencias del 18 de septiembre de Fiestas Patrias se ha perdido un poco? Sí, igual creo, porque antes en el 18 se celebraba en familia, pero ahora no. La mayoría de la gente se las pasa en fiestas y en todas esas cosas. ¿Qué opinas tú de eso? Yo lo que pienso es que eso se debería quitar, lo que antes, lo que ahora la gente hace, va a fiesta en vez de hacer una celebración buena en familia. ¿Crees tú que esto se podría evitar o se podría cambiar? Porque creo que muchas propagandas en la tele creo que no han servido de mucho, ¿qué digamos? Sí, igual, pero yo creo que sería difícil quitarles la fiesta a la juventud. No, yo no hablo de quitarles las fiestas, sino que cómo cambiar esto, sino ¿cómo volver a que sea antes? Pucha, que los niños no leen con hilo curado, para evitar accidentes, las fiestas patrias, menos alcohol, cosas así. Sí, lo que yo pienso es que deberían evitar el hilo curado y, como siempre, ocupar hilo sano. Muchas gracias, David. ¿Desea mandar un saludo a alguien? Sí, quiero mandar un saludo para mi amiga Scooby, para Jonathan Ahumada, aquí del taller de radio, para Daniel Román, para mi amigo Nacho.